decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La primera lectura y en la que todos los analistas coincidieron después del cachetazo que significó el triunfo inesperado del ultraderechista Javier Milei, hizo foco en el voto bronca. Fue el enojo de amplias capas de la sociedad, y en especial de los jóvenes, con dos gobiernos que no tuvieron respuestas para el principal problema desestructurante de la vida, que es, claro, la inflación. O, para ser más precisos, la cuestión del aumento de los precios. El hecho de no poder saber cuánto valen las cosas, de no poder memorizar el precio de la leche o el kilo de pan porque mañana va a ser otro. Es lo que dijo Cristina de Macri. Vino a complicarles la vida a los argentinos. Efectivamente, la inflación se disparó durante el gobierno macrista y los salarios perdieron un 20%. Pero, durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien los salarios se recuperaron en parte después de la pandemia, lo cierto es que la inflación también se duplicó. Entonces, ahí hay una explicación del voto a este personaje estrafalario. Enojo y castigo, pero para los dos por igual. Para quienes trajeron el problema y para quienes no pudieron arreglarlo. Ahí Milei encontró un sujeto donde podían converger todas las demandas, donde las demandas más disímiles y contradictorias podían localizar, por decirlo de algún modo, a un culpable. Ese símbolo es la casta, la cló puro. Milei logra que la casta sea el símbolo de la subjetivación política en un momento de debilidad del movimiento popular. Ernesto Laclau lo explica en La razón populista, texto que dio un marco teórico a la práctica política del kirchnerismo y que ahora Milei utiliza. La casta es la culpable de todos nuestros males, pero la casta política, nunca la casta empresaria, nunca la casta de los poderosos que fugan los capitales, nunca la casta de los que hacen funcionar a las multinacionales o a los organismos internacionales como el Fondo o el Banco Mundial, nunca a los integrantes de esa casta, de los que tienen por oficio remarcar los precios en las góndolas, como Federico Braun, el dueño de la Anónima, nunca la casta judicial, solo la casta política. Pero el voto bronca no es la única explicación posible. La cuestión acaso sea un poco más compleja. Hay, además de la bronca, un componente de esperanza. La socióloga Magdalena Chirón, del Observatorio Electoral Latinoamericano del Instituto Democracia, realizó en los meses previos a las PASO un interesante trabajo de campo en barrios populares en los que detectaron que Milei era el único que demostraba esperanza. De hecho, entre sus simpatizantes la palabra fe era la que más se asociaba a la figura del candidato. Solamente Juan Grabois fue relacionado a la idea de esperanza. El dato, entiende Magdalena Chirón, explica que no se trató solo de un voto bronca y que hay otro fenómeno que explica su crecimiento: el agotamiento emocional y el deseo de un futuro mejor. Y Milei ofrece esa esperanza. Le habla a quienes no dan más y les dice que todo va a estar bien. Y no solo eso, además los organiza. En este último sentido, Martín Rodríguez dice, con un dejo de ironía, que Milei formó el PT de los trabajadores pobres. Y el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, en un interesante análisis en la revista Anfibia, señala que el voto a Milei va más allá de los varones resentidos por el feminismo. Milei interpretó deseos, interpretó frustraciones, interpretó voluntades que el libertario nombró, le adjudicó responsables y pudo canalizar en un tránsito que va de la frustración a la esperanza, al menos para una parte de la población. Simplificando al extremo, con su discurso, Milei interpeló y logró seducir a ese 30% que lo votó, construyendo un culpable, la casta, y la solución, la dolarización, que funciona como esperanza para terminar con la incertidumbre económica. Está claro que no se trata de un proceso que se produce de un día para el otro. Hay una incubación, hay una sedimentación necesaria del sentido común. Por años, años y años, los medios de comunicación nos vienen explicando que la emisión monetaria produce inflación. Nos vienen explicando la ley de la oferta y la demanda. Nos dicen, y lo leemos en los zócalos todos los santos días, a cuánto cotiza el dólar. Este debe ser el único país del mundo, o uno de los pocos, en los que el almacenero de la esquina y la jubilada en la cola de la farmacia saben la cotización del dólar, del oficial y del blue. Ahí está entonces la dolarización para que alcancemos la libertad, para que todos seamos libres y no tengamos que ir a comprar dólares a la cueva, porque con dólares nos van a pagar el sueldo. Lo que no nos cuentan, claro, o mejor, la letra chica que no queremos leer, dice con absoluta claridad que para que la dolarización ocurra se necesita antes un shock. Emilio Campo, el economista que Milei señaló como el responsable de instrumentar la dolarización de la economía si gana las elecciones, lo dijo con todas las letras en un reportaje en el diario La Nación. Leo textual. Comillas. El gran secreto de la dolarización es que es un proceso doloroso, porque implica un sinceramiento de los precios de la economía, una inflación cercana a la hiper antes o varios meses de altos índices. Es el único camino posible en este momento del país porque los argentinos no toleran un fracaso más. A ver, ¿se entendió? No lo decimos nosotros. Lo dice Emilio Campo, el hombre designado por Milei para hacer la dolarización. Va de vuelta. Comillas. El gran secreto de la dolarización es que es un proceso doloroso. No necesita mucha traducción ni mucha explicación. La esperanza que propone Milei es transitar por una hiperinflación, por una crisis que desestabilice la economía, por una crisis política, o sea, el caos. Es la doctrina del shock que con total transparencia explicó hace una década y media Naomi Klein en el libro en el que traza la historia del auge del capitalismo del desastre. Naomi Klein cuenta una anécdota que quizás venga al caso hoy para nuestro país. Milton Friedman, el gurú del capitalismo del libre mercado, a sus 93 años, cuando transcurrieron las inundaciones de Nueva Orleans por el devastador huracán Katrina, observó que la mayor parte de las escuelas habían quedado en ruinas. Los chicos estaban obligados a ir a otras escuelas y eso era una tragedia. Pero, escribió Friedman, también es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo. ¿Cuál era esa reforma? Sí, esa que se están imaginando. Propuso que en lugar de plata para la reconstrucción del sistema de la educación pública, el gobierno diera vouchers a cada alumno para ser utilizados en las escuelas privadas. Bush adoptó la idea rápidamente y entonces invirtió decenas de millones de dólares para convertir las escuelas públicas en escuelas charter, o sea, escuelas construidas por el Estado que serían gestionadas por privados. 123 escuelas públicas había antes del Katrina, quedaron 4. 4.700 trabajadores de la educación quedaron en la calle y los pocos que lograron entrar a las escuelas charter lo hicieron con salarios reducidos. La derecha estadounidense lo dijo bien claro. El Katrina logró en un día lo que los reformadores escolares de Luisiana no pudieron lograr en varios años de intentos. Y leo un textual del libro La doctrina del shock de Naomi Klein. Friedman observó que, comillas, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ha de ser nuestra función básica desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Cierra el textual de Friedman. Algunas personas, dice ahora Naomi Klein, almacenan latas y agua en caso de desastres o terremotos. Los discípulos de Friedman almacenan un montón de ideas de libre mercado. Hiper, crisis que desestabilice a la economía, crisis política, caos. Eso se necesita, una doctrina del shock. Una crisis real o percibida, al decir de Milton Friedman, que haga que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. No sé qué piensan ustedes. A mí se me hace más que obvia la relación entre los saqueos coordinados de esta semana y la intención de que la crisis sea mayúscula, que la crisis sea un Katrina que recorra los conurbanos del país para que lo imposible sea inevitable. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat. Mariana Anzorena. Y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buenos días, compañeros. ¿Cómo va? Aquí estamos. Ernesto Horvat, ¿cómo buenos va? Buenos días, Daniel Alvarenga. ¿Cómo ¿todo vamos? Bien? Todo en orden, sí. Me da mucha bronca cuando Horvat me va contestando las cosas que me voy anotando a medida que avanza con el editorial. Y tenés que ir tachando. Sí, ya está dicho. Ya está dicho. Ya. Casta judicial había anotado. Ya nombró la casta judicial. Sí, y lo de la crisis que desestabilice, que lo planteas en un momento, después también lo cerrás con los supuestos saqueos, digo, porque no es que no hubo saqueos, hubo algunos, pero esos dos, cuatro, fueron reproducidos infinitamente. Sí, fueron, sí. Y parecen que son millones. Parece que son millones, y además, en La Nación Noticias, por ejemplo, mientras se entrevistaban a una mujer que no fue saqueada, pero que podría haber sido, hablaba de todos esos otros saqueos que habían sucedido cuando no entrevistaron a nadie que haya sufrido de esos saqueos puntualmente, ¿no? Entonces, entre los pocos que hay, más la idea de que hay un montón, quedamos todos en una situación de abandono, ¿no? Si está pasando todo eso, ¿cómo es que no se produjo el estado de sitio que pide Patricia Burlich, por ejemplo? Sí, y la construcción del sentido común. Exactamente. ¿Sí? A mí como me cuesta vincular la palabra esperanza que dijiste al comienzo, ¿no? Que sí. Este personaje despierta esa palabra. ¿Cómo me cuesta poder relacionarlo a él con esa palabra? Sí. No, es como contraproducente, no sé, y sí. Sin embargo, es así. Sí. Así es. Y después, no tuvimos un Katrina, sí tuvimos un COVID a nivel mundial y tuvimos un presidente que nos endeudó de una manera tal que es casi imposible llevar adelante ningún proyecto de país que no tenga que ver con juntar los dólares necesarios como para poder pagar la deuda. Sí, pongamos ahí en el, ya que nombraste el COVID, démosle la derecha a Alberto Fernández, que en el COVID, durante el COVID, hizo una gestión más que destacable. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Qué pasaría con un Estado que se retira de todo y que, por ejemplo, le viene una nueva pandemia? Claro. Y me preguntaba finalmente si yo busqué en la semana cuáles son las causas por las cuales una persona se suicida y en ningún caso aparece bronca. Sin embargo, pareciera ser que una sociedad sí está dispuesta a suicidarse por bronca. Dios. No está muy de acuerdo, Jorge. No dije nada. Su cara. Pero sí, el voto es bronca y estamos a punto de suicidarnos como sociedad. Déjame que haga esta relación simplista, claro, entre una posibilidad y la otra. Claro, esa posibilidad sí es cierta, digamos, pero sí. Bueno, pero no podemos ponerle el acento y los puntos sobre quienes votan y que tienen esa esperanza, ¿no? Sino que justamente hay que fijarse en los errores, sí, propios. ¿Qué hacemos que no le estamos dando esperanzas, ¿no? Sí, sí, lo que no se hizo o lo que se hizo mal. Así, ¿sí?, es, sí, señor. Bueno, pero tenemos un programa por delante, además de esta apertura, el número 640, ¿sí? Uh-huh. El ganador de las PASO, como es de absoluta lógica en estas dos semanas, ¿qué viene haciendo? Bueno, impone su agenda. La dolarización es uno de esos temas en la agenda de Milei. De ser electo, asegura, va a dolarizar la economía. Es fácil, se puede, pero no se pierde soberanía dolarizando. ¿Qué se propone desde el pensamiento heterodoxo a las propuestas del candidato libertario? Bueno, todas estas preguntas y dudas se las vamos a plantear a la economista Verónica Grondona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, especialista en temas como la fuga de capitales, la evasión impositiva y fiscal, y también va a acercarse Martín Burgos, economista, máster en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y coordinador del Departamento de Economía Política del CCC. Sí, impresionante mesa va a ser, así que recomendamos a los oyentes que se queden hasta el final, porque va a estar sobre el final del programa. Y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, se mete esta semana en el tema candente justamente de la semana, ¿no? Sí. Los saqueos o los supuestos saqueos. Y hablando un poco de locura, sí, o de no locura, sí, estas chicas la tienen mucho más clara que alguno de estos personajes que estamos hablando. Sí. Hablamos de las mujeres de Desate, que es una serie de micros radiales producidos en el Moyano, para toda la Argentina y para todo el mundo. ¿En el Instituto Psiquiátrico, el Moyano? Así es. Mira, bien. Bueno, vamos a dialogar también con Víctor Luna Cuevas, que es el responsable de Educación Cooperativa del Banco Credicop de Tucumán y secretario de la Unión de Usuarios y Consumidores Regional del Noroeste Argentino. La idea es dilucidar qué pasó en el interior del país y centralmente en Tucumán, que el voto libertario no tuvo representación en las elecciones locales a gobernador, pero que fue determinante en estas PASO. Te vamos a comentar dos conciertos en los que dos dúos van a presentar sus trabajos. Uno es Tu Hermana, integrado por Sole Tormo en voz y Santi Míguez en guitarra, y el otro es el dúo que conforman Julián Venegas y José Santucho, que presentan su disco Ambulantes. Y ojalá tengamos el tiempo para que al final del programa recordemos a Roberto el Polaco Goyeneche, que falleció hace 29 años. Bueno, apuremos entonces, y ahora vamos, como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca una de las interesantes y completas producciones en las que conocemos a una cooperativa de las miles que existen en el país. Bueno, hoy se trata de una cooperativa que ofrece oportunidades laborales de contención y de desarrollo a personas en situación de encierro, liberadas, y también a sus familias. Se trata de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El modelo cooperativo ha demostrado ser una herramienta eficaz para la inclusión social y el desarrollo económico de las y los trabajadores en todo el mundo. En el contexto de las unidades penitenciarias, las cooperativas son un instrumento valioso para que las personas privadas de su libertad puedan ser parte de un proyecto colectivo que les sirva, no solo de fuente laboral, sino también de apoyo para afrontar los desafíos que van a encontrar al cumplir sus penas. Pero Esquina Libertad, un proyecto cooperativo que surgió en 2010, saltó los muros del penal porteño de Devoto, buscando no solo dar respuesta laboral a las y los internos, sino también a liberadas y liberados y sus familias. Como comenta Yelena Stroker, presidenta y una de las responsables del área de gestión y administración de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Desde el día uno también lo pensamos incluyendo familiares, privados de la libertad y liberadas, un poco entendiendo cómo nos atraviesa el contexto de encierro, las dificultades de los familiares para sostener un trabajo en relación de dependencia y poder acompañar a su familiar privado de la libertad, y obviamente para los privados y las privadas de libertad la dificultad de conseguir trabajo cuando se sale por los antecedentes y demás, la estigmatización. Entonces, bueno, desde un espacio que nos nucleaba y nos encontraba a partir de un taller, pudimos compartir la situación también del trabajo en contexto de encierro, las dificultades y demás, y poder pensar en conjunto, construir esta herramienta laboral con los principios que entendemos que hacen también a la inclusión social, que es la solidaridad, la ayuda mutua, la horizontalidad como principios que atraviesan el cooperativismo. Actualmente la cooperativa está conformada por 40 asociadas y asociados que integran diferentes áreas productivas, además de espacios transversales de acompañamiento y asesoramiento a cargo de equipos interdisciplinarios que se formaron dentro y fuera de los penales. Lo explica la asociada Juliana Sánchez Ultrilla, miembro del área de administración de la cooperativa Esquina Libertad. Los productos que ofrecemos son diseño editorial, diseño gráfico e impresión, hacemos encuadernación, también hacemos plotter en vinilo, hacemos banner, hacemos serigrafías, también sublimación, y después los servicios que la COPE ofrece son cómo maneja redes, crea página web, hace fotografías, videos para todo tipo de eventos, y después los otros servicios que son las asesorías que se hace para acompañar y también para de forma individual a las personas que llegan a la COPE, son asesoría de legales, asesoría de niñez, asesoría de género, asesoría de salud y asesoría de cooperativismo. Además de los programas intramuros de formación y capacitación que impulsa el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, son numerosas las experiencias colectivas solidarias que trabajan y promueven oportunidades de estudio y de trabajo, permitiéndole a las personas en situación de encierro, a los liberados y a sus familias, adquirir nuevas habilidades y conocimientos que facilitan su integración en la sociedad. Y tenemos talleres de capacitación de oficio dentro y fuera de los penales. A Yelena Stroker, presidenta de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Donde también enseñamos de los oficios que nosotros trabajamos y acompañamos el armado de cooperativas, que también después le damos continuidad desde la asesoría cooperativa, ayudando a la puesta en marcha de los proyectos o los microemprendimientos. Y acompañamos a un universo alrededor de 500 personas que participan en los talleres o asesorías o se acercan a Esquina Libertad en alguna de sus aristas. Iniciativas como la de Esquina Libertad dan contención, facilitan la autonomía económica y el empoderamiento personal de quienes salen de las cárceles y de sus familias, y por ende colaboran con la disminución de las tasas de reincidencia. Según los y las integrantes de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad, el 95% de las personas que pasaron por experiencias laborales cooperativas no reinciden. Graciela Curras, asociada y referente de la asesoría de salud de la entidad, habla de las dificultades en la reinserción social. En realidad, las mayores dificultades en la reinserción tienen que ver con la revinculación, ¿no? Poder trabajar con otros, la espera, sostener un proceso de producción, poder confiar en el compañero y hacer una coproducción con otro. Y la capacitación es más que importante porque es una herramienta como para potenciar a cada uno en lo que puede hacer, en lo que puede agregar al grupo. pero sobre todo la mayor dificultad es lo colectivo. Después de atravesar el encierro, la vinculación con los otros se vuelve bastante complicada. Entendiendo a los principios cooperativos como herramientas para la inclusión social, el colectivo en que integra Esquina Libertad gestiona de manera asociativa, democrática y participativa este proyecto productivo que ya tiene 13 años de vida, como señala la presidenta de la cooperativa, Ayelene Stroker. Tenemos una asamblea semanal, tenemos plenarios, tenemos también asambleas por área productiva o una asamblea de interasesorías y otra de espacios de capacitación y oficio. De esa manera nos organizamos, pensamos desde cada instancia cómo colectivizar la toma de decisiones y, bueno, en las asambleas de productivo donde participamos de todas las áreas productivas, transversalizamos las decisiones que hacen a la organización y las ponemos en común y las trabajamos en conjunto. Juntarse, compartir, trabajar, luchar y construir con otros y otras de manera cooperativa es para los asociados y asociadas de Esquina Libertad la mejor manera de combatir la estigmatización y de proyectar y de forjar un presente y un futuro mejor, como explica Santiago Prato, integrante del área de comunicación de la organización solidaria. Elegimos este modelo de organización porque básicamente nadie se salva solo desde un lugar individual en este mundo, y menos cuando uno se encuentra en una situación vulnerada y no, es muy difícil encontrar un horizonte. Así que elegimos el cooperativismo porque en el trabajo en equipo las personas pueden complementarse y cada uno desde su lugar puede aportar cosas distintas, diferentes herramientas y de esa manera poder construir ladrillo a ladrillo una fuerza mucho más fuerte que la desde la individualidad. Así que en ese sentido este modelo es una alternativa, también es un desafío, porque es aprender de un montón de cosas a las que el sistema no quiere que aprendamos y nos quiere llevar por el camino del individualismo, y todo está pensado para eso, así que siempre va a ser un desafío. Para el colectivo es fundamental la articulación intersectorial e interinstitucional. Entre los vínculos estratégicos que tejió la cooperativa Esquina Libertad se encuentra la alianza con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que recientemente le otorgó un microcrédito para reparar la camioneta que la organización utiliza para la logística con proveedores, para la gestión comercial y el servicio de flete, entre otras cosas. La articulación con distintos espacios del sector para la cooperativa es algo clave, primero que nada porque acompañamos la conformación de distintas cooperativas de compañeros, como por ejemplo nuestros compas de Sildáñez, después compañeros liberados que hoy en día tienen sus cooperativas conformadas que van para el lado de las artes gráficas como serigrafía y sublimación. Victoria Escarafía, asociada e integrante del área de comunicación de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Después, bueno, por otro lado, por supuesto, siempre estamos articulando con organizaciones amigas con las que compartimos desde experiencias hasta incluso pedidos, trabajos, para siempre seguir apostando al cooperativismo como vía. Y bueno, por supuesto, siempre estamos también tratando de apuntar a conocer y compartir con cooperativas más a nivel nacional, de Latinoamérica e incluso del mundo, ya que siempre el compartir experiencias es algo que nutre y es súper necesario. Encuadernación, impresión, serigrafía, sublimación, estampado, producción de contenidos audiovisuales, artes gráficas y confección textil son los trabajos que realizan las y los integrantes de la organización solidaria. Además, la entidad dicta talleres y cursos de oficios y gestiona espacios transversales de asesorías en salud, género, niñez, temas legales y cooperativismo para sus asociados y asociadas y para quienes se acerquen a la COPE. En el cierre del informe, Laura Alderete, secretaria integrante del área de diseño, comenta los proyectos y las perspectivas de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad. Seguir existiendo en un principio en este contexto hostil, socialmente, políticamente y económicamente, seguir creciendo y ser muchos más, que haya más cooperativas del sector, incorporando productos producidos en cooperativas, empresas recuperadas, que crezca la economía popular. Proyecto de la COPE un montón. Cada área de la COPE sigue desarrollándose y siendo células en un sistema sustentable, tanto en las áreas de cultura, porque somos la cultura, y en la comunicación, para que se escuchen nuestras voces y que nadie hable por nosotros, sino nosotros de nosotros mismos, entendiendo nuestra identidad, nuestra clase social, entendernos como parte de esta cultura. Impresionante el laburo que hacen en la cooperativa Esquina Libertad, y me quedo con un dato que se dijo en el informe, pero que me parece que es muy importante subrayarlo. El 95% de las personas que pasaron por experiencias laborales cooperativas no reinciden. Como cuando alguien, ya no el Estado, sino gente que se agrupa para darles trabajo, demuestra que si estas personas tienen otro tipo de información y oportunidad, van por otros caminos. Claro. Para saber más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Esquina Libertad, no hay más que buscarlos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. En Instagram los encuentran buscándolos como Coope Esquina Libertad. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, vamos con nuestro pasando pantalla, pasando revista. Hoy cortitas y al pie. Este es un mensaje que llegó de parte de Federico Tonarelli, histórico de la cooperativa del Hotel Bauen, que en el mensaje dicen: los cooperativistas somos parte de la clase trabajadora, si hay suma fija, que sea para todos y todas. Y después explican que, de acuerdo a lo anticipado por el ministro Massa, el gobierno prevé implementar nuevas medidas para morigerar el impacto de la devaluación y la nueva andanada de aumentos. Entre las mismas estaría el otorgamiento de una suma fija para los trabajadores. Los trabajadores autogestionados, asociados en cooperativas, queremos recordarle al ministro y candidato de Unión por la Patria que consideramos que merecemos recibir tal suma para no quedar, una vez más, como trabajadores de segunda. Los trabajadores de las cooperativas de trabajo estamos adheridos al monotributo, con el agregado de figurar frente a la AFIP como adheridos a una cooperativa de trabajo, pero aún con esta distinción, pertenecemos al inmenso arco de los trabajadores monotributistas. Finaliza el comunicado diciendo: si hay suma fija, que sea para todos y para todos. Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Y yo tengo acá una noticia insólita. Ah, me interesa. Podría pasar por un error involuntario. Sí. O por un descuido. Sí. Pero, ¿de qué se trata? Pero la protagonista es la candidata a vice de Milei. Ah, sí. Hablamos de la negacionista Victoria Villarruel. Ella confundió la bandera de la cooperación con la bandera del colectivo LGBT y acusó de adoctrinamiento a una escuela cooperativa, así como lo leo. Es una nota en el portal de la agencia ANSOL, que es la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, que da cuenta de este asunto. Envalentonados por el resultado de las PASO, los candidatos de Libertad Avanza, que no pierden oportunidad de florearse en medios de comunicación y de marcar la cancha, o de al menos intentarlo, también en las redes sociales. En esta oportunidad, leemos en ANSOL, que Villarruel intentó hacerlo a partir de un acto escolar. Pero el desconocimiento le jugó una muy mala pasada. Ignorancia absoluta, pero dentro de la estrategia discursiva de esta derecha retrógrada, Villarruel toma la delantera en el campo de la diversidad de género y la educación. Básicamente, se ocupa de machacar sobre un supuesto adoctrinamiento en ideología de género que las y los estudiantes estarían recibiendo en las escuelas. Por caso, su batalla principal es contra la ESI, la Educación Sexual Integral, lo cual Villarruel considera como un avance de la comunidad LGBT sobre los derechos heterosexuales, por más absurdo que suena. No puedo leerlo de otra manera. La cuestión es que salieron a ponerla en evidencia de su ridículo posteo y a señalarle que la bandera que estaba criticando era la histórica bandera de la cooperación y que la filmación era de un acto de una escuela fundada por la histórica cooperativa El Hogar Obrero. Sí, sí. Me hubiese encantado ver la cara de ella, sí. Pero bueno. Además de fachos, son brutos. Muy. Y entre quienes la corrigieron se encuentra el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, Alexander Roig, quien citó el tuit de Villarruel y expresó: lamentamos que la señora Villarruel confunda y desconozca la bandera de la cooperación y la centralidad que tiene el asociativismo en el sistema educativo público y privado de la Argentina. Y que si hubiese sido la bandera LGBT, seguramente habría alguna razón y tendría que haber averiguado. Podría haber estado la WIPAL ahí también y seguramente decía lo mismo, porque todas tienen muchos colores. Exacto. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Quienes siguen habitualmente Desde la Gente saben que tenemos un politólogo de cabecera y esta semana el tema que queríamos hablar con vos, Andrés Seymour, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Daniel, Ernesto, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien. Por acá. Muy bien. Uno de los temas que nos preocuparon esta semana fue el de los saqueos o el de los supuestos saqueos, porque en algunos casos sí sucedieron y en otros casos parecía que los grandes medios hegemónicos querían que sucediese. ¿Vos qué viste esta semana con este tema, Andrés? Bueno, estuve mirando un poco las reacciones políticas, ¿no? Uh-huh. Frente a esto que sucedió en la semana, principalmente el día martes, ¿no? Sí. De la semana que pasó, que obviamente concitó la atención de medios de comunicación y un sector importante de la opinión pública, y que obviamente tuvo repercusiones al nivel político, ¿no? Diría que la primera reacción es por parte de la portavoz del gobierno, ¿no? Sí. Gabriela Cerruti, quien salió a asociar estos hechos con la figura de Javier Milei, ¿no? Y también de una agitación en el sector de la oposición vinculada a Juntos por el Cambio. Ahora, hay algo ahí que llamó la atención o que por lo menos resultaba curioso, que son estas agitaciones que existieron a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, que fueron previas a la irrupción de los saqueos, ¿no? Es decir, hubieron advertencias en redes sociales, hubieron advertencias a través de grupos de WhatsApp. Principalmente esto ocurrió también, uno podría decir, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde en 11, en la zona de los comercios de Avellaneda, el rumor de los saqueos, que finalmente allí no ocurrieron, fue previo a los hechos que se desataron de manera posterior, esencialmente en la zona norte-oeste del conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Frente a eso, la portavoz del gobierno nacional salió directamente a asociarlo con con la figura de Javier Milei, ¿no? Y con sectores de la oposición. Esa fue una reacción primaria, digamos, inicial por parte del gobierno, que después, en la figura del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apareció también, obviamente, la condición no espontánea de estos sucesos, pero sin asociarla a determinadas figuras políticas, ¿no? Sobre la base de que todavía no existen, efectivamente, datos fidedignos que asocien a estos sucesos con determinadas figuras políticas, ¿no? Ahí tenemos un primer aspecto de las reacciones políticas frente a lo sucedido el martes pasado. Después, digamos, si nos seguimos moviendo en el arco de los tres tercios que planteaba Cristina ya lejos en el tiempo en su entrevista televisiva algunos meses atrás, tenemos a Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Que es un caso muy particular, tiene como una cierta obsesión por su pasado en el 2001, pareciera. Uh-huh. No le alcanzó con haber dicho meses atrás que iba a implementar un blindaje y ahora, curiosamente, dijo, y la cito textual, si el gobierno pierde el control, tiene que pedir el estado de sitio. Sí. ¿No? Que, obviamente, estado de sitio tiene ciertas remembranzas bastante oscuras con el pasado reciente. Obviamente con lo sucedido en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, Sí. Que claramente no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Digo, más allá de que uno le guste este gobierno, no le guste este gobierno, esté de acuerdo con un candidato, con otro, claramente lo que vivimos el martes pasado no tuvo nada que ver con lo que sucedía, por ejemplo, en Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. El 19 y 20 de diciembre del 2001. Acá hablamos de una situación completamente distinta, ¿no? Más allá, digo, yendo a los hechos, ¿no? Sí. Restringiéndonos a eso. Mientras que, por su parte, Javier Milei dijo, ¿no? Un poco comparando también con los saqueos de la crisis 2001, no resiste más este modelo empobrecedor, dijo Milei, es trágico volver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001, pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda, etcétera, ¿no? Digamos, hay ahí también, uno lo recordábamos la semana pasada en la mesa que hicimos con Pablo Villarreal y Ana Londona, sí, que en los cánticos que circularon el día de la elección de las PASO en el búnker de Milei, era, bueno, el que se vayan todos, ¿no? Sí. Entonces, hay ciertos vasos comunicantes que en el discurso de Milei sintonizan muy bien con el perfil de la situación que él pretende instalar y que lleva agua para su molino, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Pero, repetimos, ¿no? No pareciera ser la misma situación que el 2001. Primero que, en primer lugar, como decíamos, esta situación de que algunos anuncios de saqueos que fueron hechos de forma previa que ocurrieran. Sí, sí, sí. Casi que había un cronograma, según nos contaban en los canales de televisión de cable de los medios hegemónicos, hasta nos daban los horarios donde iban a suceder. Y por otro lado, además, uno tiene que recordar, ¿no? 2001, 25 puntos de desocupación. Claro. Uno puede decir, efectivamente hoy en la Argentina hay un problema muy serio de inflación. Efectivamente hoy en la Argentina hay un problema muy serio de distribución del ingreso, ¿no? Es decir, de deterioro del poder adquisitivo del salario, bastante vinculado a la cuestión de la inflación. Pero al mismo tiempo uno tiene que decir que de los últimos, de forma posterior a la pandemia, es decir, 2021 y 2022, y probablemente también 2023, sean años de crecimiento, claro, económico. Y además la situación, ¿no?, internacional también es distinta. Argentina en ese momento estaba absolutamente sola, y esta semana tanto el acuerdo que finalmente llegaron con el Fondo Monetario Internacional como la noticia de que Argentina puede ingresar en los BRICS a partir del 1 de enero, también hacen a un contexto internacional muy distinto al del 2001. Sí, ahí retengo lo que vos decías del acuerdo con el fondo, ¿no?, que anunció Sergio Massa, el ministro candidato, en el promedio de esta semana que pasó. Porque también ahí hay un dato, ¿no? Es decir, uno tiende a creer, y lo dijimos la semana pasada, ¿no?, para que no parezca un discurso hecho de forma posterior a que ocurrieran las cosas, sí, lo dijimos la semana pasada, uno tendería a creer que después del desembolso del Fondo Monetario, es decir, con la tranquilidad de un desembolso que le permite al gobierno llegar con más aire a las elecciones del 22 de octubre, ¿no?, para las cuales faltan apenas dos meses, digo, uno creería que con ese desembolso la situación cambiaría después de la devaluación, se va a estabilizar. Digo, no estoy planteando con esto que hay una modificación estructural de la situación, pero sí coyuntural, ¿no? Con lo cual, uno diría que con esa estabilización cambiaria, el gobierno puede salir a hacer política distributiva después de la devaluación. Con lo cual, si efectivamente la semana que viene el gobierno, como se espera, comienza con medidas de carácter distributivo, bueno, precisamente que toda esta escena que vimos el martes pasado ocurra justo antes de que el gobierno puede salir a empezar a implementar medidas distributivas, bueno, uh-huh, no pareciera ser una casualidad. De hecho, Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a reelegir en ese distrito, dijo algo bastante en esa sintonía y no parece descabellado, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a Massa, ¿no? Sí. Uno podría decir, podría también en esa recapitulación de sucesos, bueno, ahí también Massa, cuando anunció el acuerdo con el fondo, le preguntaron por lo ocurrido en esta semana sobre saqueos barra robos organizados, ¿no? Y bueno, y también él decidió referirse a las compensaciones que van a implementar desde la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Industria para aquellos comerciantes que sufrieron agresiones a sus establecimientos en el día de los hechos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con eso un poco cubrimos el panorama de las reacciones políticas, ¿no? Después de lo ocurrido el martes pasado. Sí, lo decíamos en el inicio del programa, en el comentario de apertura, que veíamos una conexión entre los saqueos y la intención de que la crisis sea mayúscula, ¿no? Y citábamos a Milton Friedman, que había planteado que solo una crisis real o percibida puede dar lugar a un cambio, ¿no? Que hace que lo que es políticamente imposible ahora sea políticamente inevitable, ¿no? Bueno, me parece que ambas fracciones de la oposición quieren sobredimensionar la crisis, ¿no? Efectivamente hay una situación muy difícil en varios aspectos. Dijimos la cuestión inflacionaria, la distribución del ingreso, la cuestión de la vivienda, ¿no? Esta semana fue el tema de la ley de alquileres, que fue un tema central también de la agenda, ¿no? Entonces digo, efectivamente hay una situación muy compleja. Obviamente, con el tipo de política económica que quiere llevar adelante tanto Patricia Bullrich como Milei, efectivamente tienen que producir una imagen de tierra arrasada, como para decir, bueno, hay que cambiar todo de raíz, hay que cambiar todo 180 grados, ¿no? Porque una sociedad en crisis es una sociedad mucho más permeable, ¿no? A transformaciones de ese tipo. Bueno, creo que algo de eso también está en juego en esta discusión preelectoral de cara al 22 de octubre. Así es, él es Andrés Tseiman, es nuestro politólogo de cabecera, hoy por teléfono. Nos estamos viendo la próxima semana. Andrés, un abrazo grande. Perfecto, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La muestra de carnavales, pachamamas y resistencias populares de Emilio Arogali hace un recorrido por parte de la producción plástica de este artista norteño que, a través de los lenguajes de la pintura, de la cerámica, el dibujo y el grabado, nos invita a habitar la potencia de los rituales y luchas de su tierra. Desde un presente situado en Tilcara, en la provincia de Jujuy, y bajo la concepción de la temporalidad circular de la cultura andina, las obras de Arogali nos sumergen en los rituales de la celebración de la Pachamama y su contracara, el carnaval. Hoy es el pueblo en las calles y las rutas jujeñas el que representa a Arogali, una rebelión en imágenes que confronta el poder ante la represión y en defensa de sus derechos sociales y culturales vulnerados por la reforma neoliberal de la Constitución jujeña. La exposición de carnavales, pachamamas y resistencias populares se puede visitar de lunes a lunes, con entrada libre y gratuita, en la Sala Raúl Loza del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. Se me hacía tarde y ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Y ahí estamos escuchando al dúo Tu Hermana, integrado por Sole Tormo en voz y Santi Míguez en guitarra. Tu Hermana se está presentando el próximo jueves 31 de agosto a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Hola, saludamos a toda la audiencia de Desde la Gente. Soy Sole Tormo y junto a Santi Míguez somos Tu Hermana, una banda procedente del oeste que nace a principios del 2022. Como un juego, a partir de canciones que buscan fusionar estilos urbanos de distintos tiempos. Yo no te buscaba, pero te encontré. Yo no te esperaba, ibas sentada en otro tren. Yo no te deseaba y hoy no sé qué hacer sin tu mirada. Ya no sé qué hacer sin tu mirada. Nosotros decimos que hacemos pop arrabalero pintado a crayón y con guitarra ecléctica. Sentimos a las canciones como postales de un viaje emocional. Reiteramos entonces, Sole Tormo y Santi Míguez presentan su trabajo en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 1.500 pesos el próximo jueves a las 9 de la noche. Cerramos este bloque de Desde la Gente con el tema del dúo que ya está sonando, En mí. Entraste en mi sentir. Cambio el sentido. Estés o no conmigo. Siempre estarás en mí. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Mendigo errante. Camino siempre y soy constante, más que valiente. En nuestra reapertura de hoy están sonando los rosarinos Julián Venegas y José Santucho desde uno de los temas de su CD Ambulantes, que puede escucharse en distintas plataformas. En Ambulantes, los músicos dedican 13 canciones a trabajadoras y trabajadores que desarrollan su vida en ese lugar que para muchos de nosotros es de paso. Hablamos de la calle. Van apareciendo entonces temas dedicados a un afilador, una churrera, un florista, una chipacera, un limpiavidrios, un recolector de basura. En una entrevista con la agencia Telam, Julián Venegas aseguró que, van comillas, lo que descubrimos con José es el otro músico, José Santucho, es que con estas canciones estamos viendo algo que está naturalizado en el paisaje urbano, pero a lo que quizás no le presentamos demasiada atención y atraviesa generaciones y diferentes círculos sociales. Son oficios que están presentes, que son pasado y que probablemente sean futuro por esta insistencia en el pregón, en la manufactura, en el territorio, en el mano a mano. Y a nosotros, Julián nos dijo: hola, querida audiencia de Desde la Gente y a sus hacedores. Acá Julián Venegas, músico de la ciudad de Rosario. Les quería contar que junto a José Santucho, otro músico de la ciudad, hicimos un disco de canciones, en su mayoría propias, dedicado a los vendedores ambulantes, y así se llama el trabajo, Ambulantes. Son 13 canciones que relatan historias y describen a personas y oficios itinerantes urbanos. Espero que les guste, espero que lo disfruten y que nos encontremos en alguna de las presentaciones que hagamos por el país. Un abrazo grande. La rueda de la ciudad me fue achatando los años, paradito en el pedaño del camión y a la mitad de la cuadra y de mi edad va anunciando mi pasada. El aire de la frenada y el ronroneo del motor me llaman recolector, trabajo de madrugada. Una de esas presentaciones va a ser este domingo en el hermoso horario de las 5 de la tarde, en un encuentro al que nos invitan a una merienda musical, degustar algo rico para la panza, pero también para el alma. Alimento tan pero tan necesario. La cita es el domingo 27 de agosto. Mañana. Sí, señora, a las 17. En el precioso y emblemático Arte y Vida de Remedios de Escalada 6750 en Martín Coronado. La entrada, súper barata, 1.500 pesos. Quiero escuchar el grito del canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón. Y emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia que a la madrugada premia con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque es la voz de todas las esquinas del país. Y ese gorjeo de gorrión lo llevan por los barrios los canillas del país. Lo cantan los canillas del país, lo llevan por los barrios los canillas del país. Lo cantan los canillas del país, lo llevan por los barrios los canillas del país. Lo cantan los canillas del país, lo llevan por los barrios los canillas del país. Siempre estará en todas las esquinas del país, en todas las esquinas del país, en todas las esquinas del país, en todas las esquinas del país, en todas las esquinas del país, el grito del canilla, el grito del canilla. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Víctor Luna Cuevas, él es responsable de educación de la Comisión de Asociados del Banco Credicop en Tucumán y secretario de la Unión de Usuarios y Consumidores de la Regional del Noroeste Argentino. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor, ¿cómo vamos? Buenos días, Daniel, Ernesto, un gusto de escucharlos, como siempre, compañeros. La idea era tratar de dilucidar qué pasó con los votos de Javier Milei, ¿no? Porque hubo una grandes diferencias, ¿no?, entre las candidaturas locales y las candidaturas a presidente, ¿no? Hubo un corte de boleta bastante, bastante marcado. Eso se creía en un principio que iba a suceder en la provincia de Buenos Aires, cosa que efectivamente sucedió, pero no tan marcadamente como en el interior del país. En varias provincias el corte anduvo rondando el 20% y en Tucumán llegó al 26% esa diferencia, ese corte de boleta. ¿Cómo lo leyeron ustedes, Víctor? Sí, en el caso particular de Tucumán no podemos hablar de corte de boleta porque en claro, el caso particular de Tucumán fueron con las listas enteras, claro, lo que fue cada una de las opciones electorales, tanto Unión por la Patria con Sergio Massa, que hacía la interna con Juan Grabois, estaba Juntos por el Cambio, que hacía Patricia Bullrich con Larreta, la interna, y Milei, que no hacía interna con nadie, que presentaba su lista única. Claro, claro, claro. No es que hubo un corte, sino que, claro, al estar separadas las elecciones, sí, pero funcionaron a modo de corte, ¿no? Sí. Entre la elección a gobernador y las PASO. Entre la elección a gobernador y las PASO se perdieron 300.000 votos casi para Unión por la Patria. Para Unión por la Patria sí, un poquito más. Pero la verdad que fue una sorpresa para propios y extraños, pero sobre todo para el espacio de lo que fue en su momento el Frente Justicialista por Tucumán, que ganó por 600.000 votos el 54,5% el gobernador Osvaldo Jaldo, y después encontrarnos que para las nacionales no se llegue a la mitad de lo que se había sacado dentro de todo el armado del peronismo y de todos los espacios políticos que abrevamos dentro del campo nacional y popular, esa diferencia fue, la verdad, que fue un golpe muy fuerte. Pero lo que podemos analizar nosotros, y que lo estuvimos conversando, lo estuvimos viendo, es que realmente todavía no han cicatrizado las internas de las heridas que hubo en las pasos del 2021 o en las de medio término del 2021 en Tucumán, uh-huh, en donde estaban enfrentados el actual gobernador electo y el actual gobernador aún en gestión, que es el doctor Juan Mansur, y esas, internas se manifestaron en esta elección nacional. Yo estuve como presidente de mesa en una mesa acá en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia, siempre fue reactiva hacia lo que es el peronismo o lo que es el kirchnerismo. Siempre fue muy conservadora, es muy conservadora. Pero ustedes fíjense, compañeros, que en las elecciones provinciales, inclusive Tucumán, en la capital, recuperamos la intendencia. Claro, sí. Por eso fue una elección histórica en la provincial, porque se le quitó a Juntos por el Cambio la intendencia que la tenía el alfarismo, un viejo peronista converso, como digo yo, y ingresó la actual diputada Roxana Chala, ministra de Salud, durante todo lo que fue el tema de la pandemia. Lo que creemos es que realmente en la provincia de Tucumán y algunas voces y runrunes y rumores que se escuchan desde Casa de Gobierno y desde la legislatura, porque todavía al contador Osvaldo Jaldo le queda hasta fines de octubre para asumir como gobernador, sigue siendo el presidente de la legislatura provincial, que realmente esa pérdida de esos 300.000 votos que lo tenía el peronismo tucumano no fue hacia Massa, por algunas todavía situaciones no resueltas entre ambos grandes caudillos del peronismo tucumano. Pero tenemos convicciones de que se puede revertir y dar una sorpresa interesante en agosto en función a cómo se están empezando a mover los equipos acá, previa llamada del ministro, hoy ministro Massa, ya candidato a presidente, que claro, lo llamó que hizo a charlar a ambos actores tucumanos. Claro, que hizo un tirón de orejas, seguramente, claro. Ahora, esa es la lectura en la superestructura partidaria en Tucumán. Ahora, ¿qué pasa en el voto, en la gente común, en la gente de a pie? En la gente de a pie, para mí fue una sorpresa muy grande al momento del escrutinio en la mesa que me tocó y después tener el informe de muchos compañeros que tuvieron que trabajar también dentro de las fiscalizaciones. Acá en Tucumán pasó algo que realmente nos sorprendió. No había fiscales nada más que de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio, de Bullrich y de La Reta. No había fiscales de nadie más. La izquierda, porque no tiene recursos para pagar fiscales. Bussi, que es el candidato a diputado nacional, el hijo del genocida, que iba pegado a Milei. Sí, que sacó el 4% de los votos. Que sacó el 4% de los votos en las provinciales. Sí. Pero ahora ya es prácticamente diputado nacional, porque fue pegado con Milei. Cuando nosotros abrimos las urnas, bueno, ustedes conocen, están los mazos de votos para abrir los cuartos oscuros y para abrir las mesas de votación, y con esos mazos se inician. Y son los fiscales o los fiscales generales que, a medida que va transcurriendo el proceso electoral hasta el cierre a las 18, van reponiendo o viendo que no haya si se vandalizan votos, reponen. Claro. La Libertad Avanza no puso un fiscal ni fiscal general. No fue nunca nadie durante todo el proceso de elecciones ni a revisar si faltaban votos. Y cuando algún ciudadano nos decía, como se suele decir, faltan votos, entraban los fiscales y yo como presidente, y por ahí los votos de Milei tapaban los votos de, con los votos de Milei tapaban los votos de Sergio Massa, pero no los vandalizaban. Uh-huh. Y así todo tuvo la elección que tuvo, sin fiscales, sin aparatos, sin que nadie controlar, porque hubiera sido tan sencillo a sacar esos votos en un acto delictivo dentro del código electoral, pero no hubiera habido nadie que salga a reclamar, porque no hubo un fiscal de Milei, por lo menos en la provincia de Tucumán. ¿Y por qué le parece entonces que los votos fueron tan altos para con Milei? Yo creo que también acá en Tucumán, en la provincia, porque se dio también esta particularidad no solamente en Capital, sino en el interior, en algunos municipios muy grandes, en donde Milei sacó mayor cantidad de votos que los que sacó en las provinciales el intendente para ser reelecto. Sí. Este, yo creo que también sigue habiendo. Yo no quiero cargar las tintas como se suele estar haciendo permanentemente en el voto joven, ese joven que no conoció la historia. Yo creo que hay mucho voto descontento, ese voto bronca, y haber tomado a las elecciones pasos como lo que son las pasos. Un momento de, primero, definir internas en aquellos espacios políticos que quieren definir internas porque llevan dos o tres candidatos. Y la otra es también mandar algunos mensajes. Claro. Mandar algunos mensajes políticos. Las cosas no van por acá, la cosa va mal. A ver, Massa, nos dijeron que iba a pasar esto, el peronismo dijo que iba a pasar esto. En ese descontento son mensajes distintos. Y yo en mi columna anterior, creo que fue cuando nos suspendieron las elecciones por el tema de la Corte Suprema y todo lo que pasaba, el elector tucumano es votador, pero vota bien. Y vota mucho, porque nosotros en la provincia tuvimos una convocatoria de un 85% del padrón que votó en las provinciales. Ajá. O sea que fue muy alto. Sí, sí. Nosotros esperamos que eso se repita en agosto. Sí. Y ya es diferente tener que hacer un voto enojado, un voto molesto, algo que la sociología política lo tiene que definir, qué es lo que está sucediendo y qué pasó, y también tomar el mensaje los candidatos, en el caso particular de Unión por la Patria, en este caso ya terminado todas las gestiones que hizo en Washington, vestido nuevamente como candidato Sergio Massa, de qué es lo que ha sucedido. Pero hay mucha responsabilidad también de los caudillos comarcanos en cómo se va a trabajar para las próximas de agosto. Pero como solemos escuchar y decir, y por ahí lo escuchamos a algunos compañeros, acá no se definió nada, todavía está abierto. Claro, sí, y además habría que recordarle, ¿no?, a los votantes tucumanos que Milei ya dijo, ¿no?, que pretende sacar la coparticipación federal. Claro. Lo dijo, se lo dijo, me acuerdo, en un programa con Fantino: yo voy a eliminar la coparticipación federal, que las provincias vivan con lo que producen. Claro. Y como yo lo dije en otra entrevista que me hicieron, es muy fácil para un candidato hoy ya a presidente que no tiene gobernadores, no tiene intendentes, decir una barbaridad como claro, esa. Primero que es claro, anticonstitucional, pero no tiene nadie que se le contraponga. Solamente tiene la posibilidad, quizás entre una senadora en representación de una provincia, claro, por el espacio de Milei. ¿Cómo va a ser esa senadora? Y también tienen que entender la ciudadanía, porque muchos dicen, bueno, que la provincia viva en la que produzca, y todos dicen, bueno, está bien, Córdoba va a andar bien porque ellos tienen el campo, Santa Fe va a andar bien. Los estados nacionales son en sí misma una entelequia jurídica que no tienen industria propia, sino viven de la recaudación de la actividad privada, de las industrias privadas. Y Tucumán, que no tiene una industria metal mecánica fuerte. Nosotros somos limón, somos todo lo que es azúcar, tenemos industria, sí, pero sería realmente un desastre social. Eso le está proponiendo Milei a la provincia de Tucumán: quitarle todo, sacarle todo, y que cada provincia viva con lo que tiene. Claro. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta comunicación, un interesante pantallazo de lo que está sucediendo en Tucumán. Quedamos en contacto para otras oportunidades, ¿sí? Como siempre, va a ser un placer estar con ustedes, estimados compañeros. Un saludo a ambos y que tengamos una muy buena semana. Muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación con Víctor Luna Cuevas, responsable de Educación Cooperativa del Banco Credicop de la filial Tucumán y secretario de la Unión de Usuarios y Consumidores de la Regional del NOA. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Los martes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación esa joyita de Mauricio Cartún, La Vis Cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el Malo desembarca en la Buenos Aires virreinal, embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad. La plaza no es pública. Y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del cabildo. Todo esto sucede en 5 jornadas y está contado por un perro dramaturgo. Mauricio Cartún, autor y director de la obra, toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo, y de las comedias ejemplares cervatinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a través de él a ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. La Vis Cómica, de Mauricio Cartún, va los martes a las 20, con las actuaciones de Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Ellas son desate. Ellas buscan la reinclusión en la sociedad. Ellas son desate. Una serie de micros radiales de salud mental creado por pacientes del Moyano. Atención. Desate es un dispositivo radial realizado por internas externadas del Hospital Moyano en trabajo conjunto con el ISER. Reconocidas en los premios ETER y ahora en los premios Hogar 2022. Ahora soy yo. Decenas de radio que nos transmiten en todo el país. Esto es Desate, donde no hay historias clínicas. Desde el Hospital Moyano para el mundo. Temporada 14. Temporada 14. Hoy que no aguanto. La psicóloga Silvia Maltz coordina los micros que se escuchan en las redes sociales propias, en esta y otras radios, y además tienen el apoyo de ISER. Escuchemos un poco más a Desate. Las calles se tiñen de niños por todos lados. ¿Será por el Día de las Infancias? ¿Están jugando? ¿Van a la escuela? No, son niños que viven en la calle bajo un toldo de local o algún refugio casero. ¿Serán estos chicos los únicos privilegiados algún día? Los derechos de las infancias hablan de una vida digna, con educación, vivienda, derecho al deporte y al desarrollo. Pero hay chicos en la calle, ¿están cobijados por sus padres o adultos o por alguna institución? Nos preguntamos, ¿hay realmente un Estado que protege y cubre nuestras necesidades vitales? Porque nuestros derechos nos protegen de humillaciones. Hay infancias en las calles, hay una escuela cercana que los pueda recibir, que los pueda educar o brindarles algún futuro próspero. Le preguntamos a la psicóloga Silvia Maltz, que coordina los micros, ¿qué es Desate y cómo funciona? Desate es un programa radial que se realiza con mujeres internadas y externadas del Hospital Moyano y la realizamos conjuntamente con profesionales del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Funciona dentro del marco institucional. Reunidas estas mujeres y produciendo este programa a través y a partir de sus inquietudes, de sus intereses y de sus elecciones. Deberíamos tener garantizados nuestros derechos. Debería ser una generalidad. Por eso sería justicia y equidad. Los niños y niñas debemos tener un hogar. Y donde nuestras opiniones sean tenidas en cuenta. Donde nuestras palabras sean valorizadas. Valorizadas. Donde nuestras palabras sean valorizadas. Si somos el futuro, les rogamos que nos ayuden a tener un buen presente donde se cumplan y respeten nuestros derechos. Conocer Desate es conocer una manera de pensar la salud mental con un componente integrador donde la salud mental no es solamente la cuestión psicopatológica, sino una construcción histórica, social y una inclusión de los pacientes como sujetos de derechos. Esto es lo que plantea la psicóloga Silvia Maltz, que es coordinadora de Desate, una serie de micros radiales que con el apoyo de Lícer se distribuyen por distintas emisoras, además de sus propias redes sociales. Por ejemplo, en Instagram las ubicás como Desate-radio o Desate en SoundCloud o en Desate OK en Facebook. ¿Cómo piensan los contenidos la gente de Desate? En relación a los contenidos, es a libre elección, pero por supuesto están aportados por todos, por cada uno de nosotros también, y esos contenidos se debaten, luego se eligen cuál de ellos serán transmitidos en la radio. Más allá de los regalos, queremos para ellos un lugar en el mundo con plenos derechos. Y es obligación de los adultos que esto sea una realidad. En Desate seguimos luchando por una infancia feliz, una infancia justa para los más peques. Esta hora exactamente hay un niño en la calle. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres. La revinculación con la sociedad es la principal razón de ser de Desate. Según explican sus responsables, el principal problema para las pacientes que reciben el alta es volver a integrarse a la vida cotidiana. Esto es particularmente difícil, no solamente por los prejuicios sociales, sino que además se vuelve más cuesta arriba cuando más tiempo haya durado la internación. Nos amplía el tema de la externación la psicóloga Silvia Maltz, que es coordinadora de Desate, esta serie de micros radiales que apoya, entre otras organizaciones, el ISER. Bueno, contamos con mujeres que viven dentro del hospital, que se atienden en el hospital, y también como mujeres fuera del hospital, pero que pertenecen a él. En estos momentos contamos con 10 mujeres aproximadamente, que a su vez, por esta actividad, por esta tarea, a través del Ministerio de Trabajo, del área de discapacidad, reciben un ingreso que les permite, obviamente, incrementar su autonomía y sus mejores condiciones económicas en este contexto. Con temáticas que van desde disidencias, derechos humanos, hablan mucho de feminismo, de salud mental. Hoy conocimos a Desate, que son mujeres del Moyano, que con la coordinación de la psicóloga Silvia Maltz, a quien escuchamos a lo largo de todo el espacio de géneros, y también apoyadas por gente del ISER, hacen estos microprogramas. Los escuchábamos hace un ratito, parte de estos microprogramas, se retransmiten por redes. ¿Dónde las ubicás? En Instagram, Desate-radio. Y en Facebook, Desate OK. En Desate se trabaja para generar interés, para generar conciencia y para que se pueda escuchar a mujeres pensantes, mujeres críticas, a mujeres interesadas en una vida con dignidad. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Arrancamos este bloque en Desde la Gente con la presencia de dos economistas. Verónica Grondona, economista e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, en el campo de la manipulación de los precios de transferencia y su impacto en la fuga de capitales, la evasión fiscal y la ilusión impositiva, o sea, la evasión impositiva. Un tema muy, pero muy interesante, pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas. Está también Martín Burgos, economista, amigo ya de la casa, un referente en temas económicos, es el coordinador del Departamento de Economía Política del Centro cultural de la cooperación. Bueno, la idea con ustedes es hablar de la dolarización, ¿no? Milei impone la agenda, dentro de esa agenda que impone está el tema de la dolarización, impone la agenda y nos obliga a hablar de estas cosas, y en este sentido hay que argumentar, ¿no? Claro. ¿Qué significa dolarizar la economía? ¿Qué pasaría si en la Argentina imponemos el dólar como el peso? Sí, primero que nada me parece importante mencionar que no es tanto él el que impone la agenda. Ajá. Son los votantes los que imponen la agenda. Sí. Porque él no es que es alguien que tenga una estructura como lo fue en su momento el PRO, todos los canales a favor, incluso le fueron tirando en contra hace bastante, que vienen con eso. Me parece que la gente votó eso, y hay que empezar a entender por qué vota eso y empezar a analizar los argumentos que hay, claro, detrás de dolarización, que hay detrás de todo eso, para tratar de, bueno, de entender y de eventualmente nosotros también desde nuestro lugar dar respuestas. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Ahora, él es el que trae el tema de la dolarización y dice que en caso de ser electo va a poner el dólar como la moneda corriente. Bueno, ¿qué sucedería en la economía si eso sucede? Bueno, ahí justo Martín me estaba pasando la pelota a mí, pero acá Martín tuvo recientemente lo escuché en algún otro programa con un análisis muy claro, que de hecho a mí me gustaría que él lo reprodujera. Pero, digamos, a grandes rasgos, la dolarización es, para explicarlo muy de manera macro, es como una suerte de convertibilidad, ¿no? Uh-huh. Esa es la solución que plantea, ¿no? Es una solución en la que nos deja sin política monetaria, porque nuestra política monetaria ya estaría definida por el emisor de la moneda, el dólar, Estados Unidos, no nosotros. Entonces, eso, más allá de que considero, como muchos han planteado, y que por ahí Martín eso lo puede explicar mejor, considero que en realidad es inviable como solución, ¿no? No es una solución viable, porque no depende únicamente de nosotros, justamente, ¿no? Claro. Depende del emisor de esa moneda en muchos aspectos, y depende de que tengamos esa moneda. Pero más allá de eso, creo que se plantea, y ahí también siguiendo un poco lo que decía Martín, esto es algo que quizás surge también un poco de algo que toda la población puede ver hoy en día, que es el altísimo nivel de inflación en el que estamos viviendo, ¿no? Y que para un país que ha tenido una hiperinflación y que ha vivido anterior a la hiperinflación durante muchas décadas con niveles altos de inflación, eso se vuelve una suerte de pesadilla a la que no queremos volver, ¿no? Y creo que eso está hoy en el pensamiento de cualquier comerciante, cualquier laburante, todo el mundo, digamos, hoy está teniendo eso dentro de su agenda, ¿no? Lo ven como una esperanza. Exactamente, entonces la dolarización ya no funcionó. Exacto, entonces se vuelve como lo fue en su momento, digamos, la convertibilidad se volvió en esa, bueno, esa esperanza de que ya no hablamos de inflación, tenemos este tema resuelto, ahora tendríamos que resolver el resto. Lo que pasa es que como experiencia justamente nosotros sabemos que la convertibilidad, además de limitar nuestras capacidades en materia de política monetaria, trajo un montón de otros condicionantes, pues para sostener la convertibilidad hubo que privatizarlas, para sostener la convertibilidad hubo que tener un déficit cero, digamos, ¿no? Durante, o tratar de alcanzar ese déficit cero con un montón de consecuencias en cuanto al gasto, al gasto público, ¿no? Entonces creo que ese es el faro, digamos, que por ahí guía a muchos, imagino, a muchos votantes en decir, bueno, acá con esto vamos a cambiar todo, más allá de un montón de otras cuestiones idiosincráticas, pero y sociales, ¿no? Y culturales que están pasando, pero ese es un faro. Ahora, frente a eso, digamos, nosotros nos tenemos que plantear, bueno, también, ¿cuáles son las propuestas alternativas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, la convertibilidad igual dolarización con como caracterización, no son iguales exactamente, sí, pero las podemos meter dentro del mismo grupo, y alternativamente tenemos que tener una suerte de plan, ¿no? Una propuesta, claro. Ahora, pero terminemos de tratar de entender por qué dolarización no. Claro, hay dos temas importantes. Es que para dolarizar, vos, primero, ¿qué quiere decir dolarizar? Como se dijo, Nosotros hasta ahora lo que hacemos es ahorrar en dólares, muchos argentinos. Uh-huh. Acá pasaríamos a consumir en dólares. Es decir, que nosotros compraríamos un café en dólares, ¿no? Uh-huh. Es un poco el imaginario que hay respecto a la dolarización. Y obviamente cobraríamos los sueldos en dólares. Uh-huh. Lo cual suena como un canto de sirenas hermoso para mucha gente. Claro. Nadie le dice cuántos dólares vas a ganar. Claro, no. O tal vez algunos cobren sus buenos dólares, sí, como la convertibilidad, y después vas a tener el 20% de desempleo. Claro. Pues eso es lo más seguro que vaya a pasar. Bueno, y el gran tema es que vos, mirá que a nosotros nos cuesta mucho tener superávit en el sector externo, ¿no? Con importaciones, exportaciones, tratando, bancando todo. Las exportaciones tiene que bancar. Las importaciones, la fuga de capitales, el ahorro, digamos, de los argentinos. La remesa de utilidades, el turismo, un montón de cuentas que siempre dan negativas. Uh-huh. A esas cuentas se tiene que agregar ahora una cuenta negativa, que es traer dólares, claro, para que nosotros podamos consumir. Entonces, si hoy es imposible bancar lo que está pasando y tuvimos que cortar el ahorro de los argentinos con lo que se llamó el cepo, pensar que ahora vamos a abrir el cepo y además vamos a habilitar para el consumo en dólares directamente, está claro que es imposible, más cuando en esta circunstancia, que el problema es que no tenemos dólares. Claro, no están los dólares, para dolarizar. Claro. Están haciendo cuentas mágicas, ¿no? También, sí, los, claro, libertarios, como diciendo, che, pero están esas letras intransferibles, que en verdad es como si vos tuvieras dos cuentas bancarias y te transferís plata de una a otra, y eso ellos lo cuentan como si fuera una deuda que está ahí dando vuelta y que vos podrías pedirla a otro que te la dé a vos, sí, y la debes a otro, tratando de explicar fácil. En verdad es una cuenta contable, pero en el fondo vos lo que hiciste es transferirte dinero de una cuenta a otro de tus cuentas bancarias. Uh-huh. Es plata que pasa del Tesoro al Banco Central, pero es plata de Estado. Nunca nadie va a pedir al otro que le pague. Pensar que eso es plata en serio, más que una cuenta contable, es totalmente erróneo. Todo el mundo se lo está diciendo, incluso los ortodoxos le están diciendo, muchachos libertarios, están diciendo cualquier cosa. Claro. Si vos te pensás que nadie sabía que estaba esa plata ahí y que si pudiera dolarizarse, generarse una deuda en dólares con eso, no se hubiese hecho. No se hace porque no se puede. Claro, la propia banca internacional le está diciendo a Milei que no va a aportar los dólares que él dice que le van a aportar, ¿no? Hay un tuit de Robin Brooks, que es economista del Instituto Internacional de Finanzas, que es la entidad que nuclea a los grandes bancos de la banca internacional, que escribió: el peso está en caída libre porque Argentina vive por encima de sus posibilidades. Las importaciones están cerca de su piso histórico. Argentina necesita recortes en el gasto fiscal, una recesión para arreglar esto, no la dolarización. O sea, está proponiendo las recetas típicas del Fondo Monetario, pero le está diciendo además que la dolarización no se podría hacer. Claro, exactamente. No se podría hacer. O sea, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, que no se podría hacer y que, nuevamente, digamos, si se llegara a poder hacer, ¿no? Tenemos que lograr una sostenibilidad luego, ¿no? También, que es más o menos la misma que tenemos complicaciones para lograr en la actualidad, y que tuvimos también las mismas complicaciones durante la convertibilidad. Es decir, necesitamos atraer esas inversiones, necesitamos tener una reducción en el déficit, porque no tendríamos financiamiento posible por parte del Banco Central, digamos, a partir de la emisión monetaria. No hay emisión monetaria posible. Entonces, solamente podemos resolver nuestros problemas de caja con la política fiscal, digamos, a través del sistema tributario, ¿no? Claro, por eso te lo muestran como una virtud. Al no haber emisión, no va a haber inflación. Claro, que ese es un razonamiento muy directo, digamos, que viene, la verdad, a veces casi... No siempre es la culpa, digamos, de la interpretación de unos libertarios o unos economistas, sino que la realidad es que muchos de los manuales de los que estudiamos se obsesionan con decirnos eso, cuando hay un montón de literatura, digamos, que quizás deberíamos estar estudiando, ¿no? Uh-huh. De otras épocas, cuando tuvimos justamente muchos problemas de inflación, que dice, y como lo dijeron algunos ministros de economía ya, que la inflación en Argentina y en todas partes del mundo es multicausal. no surge a partir de un único parámetro, no es únicamente la emisión monetaria, que por otra parte hoy la emisión monetaria, digamos, hay una participación del Banco Central en esa emisión monetaria y de digamos, pero hay otra emisión monetaria que se hace a partir de la rueda financiera, digamos, ¿no? De cómo, bueno, entonces del propio sistema financiero, ¿no? Que hoy incluso tiene otro tipo de puertas abiertas ese sistema financiero a través de otro tipo de monedas, como las monedas virtuales, ¿no? Como que podríamos hablar también de eso. Pero el resto de los, digamos, en esta multicausalidad, el resto de los orígenes de la inflación para un país como Argentina viene a partir de determinadas exportaciones que hacemos. Nosotros exportamos alimento, ese alimento luego el que lo exporta quiere venderlo en Argentina al mismo precio. Por el otro lado, a través de las importaciones, atravesamos años de pandemia en los que hubo un aumento muy importante en los costos de transporte internacional, en la logística, que se trasladaron más fuertemente a nuestros precios porque ya veníamos con un nivel de inflación más alto, claro, que otros países del mundo, ¿no? Entonces, a través de las importaciones también nos llega la inflación. A través del déficit fiscal sí nos llega también en las decisiones de gasto que tenemos. Podríamos decir que se podría afinar mucho más probablemente las decisiones de gasto sin que ello implique que recortamos gasto en políticas que son más de carácter social o para la igualación de derechos, ¿no? Quien habla es Verónica Grondona, economista investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos charlando en esta mesa en Desde la Gente sobre el tema dolarización. Emilio Campo, que es el referente de Milei, es el plan que adopta Milei, ¿no? En una entrevista en el Diario de la Nación justificaba y decía que no va a existir más la fuga de capitales, porque ¿para qué vas a, y acá viene un entrecomillado, ¿no? ¿Para qué vas a dejar afuera la plata si no hay riesgo de moneda? Dice. Y sin embargo, en el ejemplo más concreto en Ecuador, la fuga de capitales se incrementó en los años de la dolarización. Sí, casi que Martín me está mirando a mí porque un poco es uno yo de los temas. Yo sé que ese es el tema, claro. Y aparte mandó en el grupo, tengo un grupo, bueno, WhatsApp, que mandó ella justamente una nota sobre ese tema. Sobre Ecuador, sí, y la fuga de capitales. Exactamente, y también es algo en realidad en lo que habíamos trabajado en algún momento con Martín y con Magdalena Rúa. Hicimos un artículo en 2018 en relación con el convenio Unión Europea-Mercosur Sur, ¿no? Que justamente levantaba los controles, el movimiento de capitales, ¿no? Con Europa en ese caso, un bloque, exactamente, sí, en el que hay una serie de jurisdicciones que es llamada centros financieros offshore, guaridas fiscales, como los queramos llamar, sí, pero que reciben, digamos, por ejemplo, Luxemburgo, ¿no? Un estudio viejo y ahora no recuerdo en el que nosotros hicimos, pero tiene una entrada de capitales, ¿no? Por inversión extranjera directa, que en realidad ya no debería llamarse inversión extranjera directa, que es de 6.000 o 7.000 veces su PBI, digamos, ¿no? Y una salida equivalente, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, un dinero figura como conducto porque sirve a los capitales moverse por ahí porque se aprovechan determinados incentivos tributarios, ¿no? Bien. Entonces, eso pasa para la Unión Europea, ¿no? Y lo que nosotros observamos, y algo que nos llamaba la atención porque hicimos el análisis de fuga de capital en ese momento de los países del Mercosur y también de los países europeos, y el altísimo nivel de fuga de capitales que tienen también los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque justamente no hay ningún control de capitales, digamos, no quiero desprestigiar el trabajo o reducir, digamos, demasiado el trabajo que hacen los bancos centrales de los países europeos, pero básicamente se dedican a estadísticas, con suerte, porque hay en algunos casos en las que ni siquiera tienen estadísticas del movimiento de capitales, ¿no? Entonces, eso en un contexto de más o menos de países que tienen otro tipo de controles, porque tampoco seamos ingenuos, tienen otro tipo de controles hacia el interior. Entonces, para países como Argentina o países latinoamericanos en general, donde tenemos además un nivel de informalidad muy grande, digamos, que está por fuera de nuestro radar completamente, ¿no? La dolarización implica un levantamiento de los controles al movimiento de capitales, claro, con lo cual eso favorece, digamos, que todo eso que ya no veíamos, ahora tampoco lo veamos, y además esté transfiriéndose al resto del mundo, digamos, con mayores facilidades, ¿no? Va quedando en claro por qué no la dolarización, pero decíamos en el inicio que también ustedes querían hablar de qué es lo que sí habría que hacer. ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que frenar la inflación. Claro, no, está claro que hay ahí un plan de estabilización que es necesario, que hay cosas que se tienen que empezar a trabajar de forma más... y que tiene que aparecer en la campaña, ¿no? Está claro que la gente, digamos, a través de esto, de la dolarización, lo que la gente le está diciendo al gobierno que es que quiere que frene la inflación. Y está dispuesto incluso a medidas de shock para frenar la inflación. Al contrario de las medidas graduales que se vienen haciendo hasta ahora, y bueno, que además que no tuvieron los efectos esperados, creo que también no tuvieron los efectos esperados por muchas razones de lo que pasó durante este tiempo, sobre todo estos últimos 4 años. Pero queda claro que la gente lo que está demandando, no, lo que se puede interpretar a través de eso, es que quiere frenar la inflación. Y dolarización suena muy lindo como para decir, bueno, además me dolarizo, voy a ganar en dólares y además voy a frenar la inflación. Entonces me parece que eso es importante. El mensaje es ordenar todo y rápidamente. Y yo te diría que incluso cuando uno empieza a hablar con la gente y le decís, che, pero vas a empezar a ganar en dólares, pero mucho menos de lo que ganas ahora. No me importa. Digamos, no les importa el efecto social que eso pueda llegar a tener. Lo importante es que por lo menos ya esté ordenada las cosas a nivel de lo que son los precios, y yo entiendo que es una preocupación. Entonces, bueno, ahí el desafío del gobierno es efectivamente escuchar, me parece, esas voces de, bueno, ya sabemos, el votante de Milei es transversal, hay de todo, es en todas las provincias, todas las edades, bueno, y es un voto que tiene orígenes de los dos partidos tradicionales, que se fue para allá harto, como decías al principio, de las cosas que venían pasando, las internas, de los dos campos, ¿no? De las internas y todo eso, y la falta de proyecto. Entonces, bueno, eso me parece que es uno de los desafíos del gobierno. Plantear, tal vez pensar si esto de seguir con el gradualismo no es un camino, tal vez es el mejor, ¿no? En términos económicos, de política económica. Pero para la campaña tal vez no es el mejor. Por ahí hay que decirle otra cosa a la gente. Quiere esperar otra cosa a la gente. ¿Y ahora esto en 2 meses se puede hacer? No. Necesitas un gobierno fuerte. Gobierno. Sí. Hay una cuestión. Es un problema político. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un Estado, un gobierno que se pueda imponer condiciones a los actores económicos. Y eso solo puede hacer este gobierno. Bueno, que se va, es muy difícil que lo pueda yo llegar a hacer. Pero seguramente el que viene, y puede ser mismo Massa, porque Massa ahora y Massa presidente son dos cosas totalmente distintas. Sí. El poder que tiene ahora es uno, el poder que tiene siendo presidente, con 4 años para adelante, mucho mayor. ¿Verónica Grondona? ¿Qué habría que hacer? Sí, justamente. Bueno, cosas, Verónica, en su libro. Sí, yo tengo ahí para... Me ayudas memoria. No, yo creo que sí, que es necesario un plan de estabilización. Y nuevamente, digamos, animarnos también a hablar desde el progresismo, incluso desde sectores más de izquierda, de un plan de estabilización que sea más adecuado, digamos, a que no sea un poco como la cita que habías leído antes, ¿no? De, bueno, acá lo que tenemos que hacer es recortar y ya está. No, recortar y ya está no nos soluciona el problema, la verdad. Tenemos que apuntar, y para eso, para un plan de estabilización, la base fundamental es, sí, la política, digamos, ¿no? Como decía Martín, es necesario acuerdos también con el Congreso, es necesario poder legislar, ¿sí? Es necesario poder, digamos, y acuerdos con el resto de los partidos. Entonces, por un lado, está, digamos, los manuales, como decía antes, a veces te hablan, digamos, sí, de la emisión monetaria. Pero también hablan de otras cuestiones, ¿no? Muchas veces se habla a nivel un poco, ¿no? Para llevarlo al llano, digamos, de que uno puede tener inflación de oferta por un techo al que llega la oferta, ¿no? Y entonces, que eso cuando está recalentada la economía, digamos, entonces, si queremos comprar más medias, digamos, si ya no hay hay más producción de medias, naturalmente va a aumentar el precio de la media, ¿no? O una inflación de, digamos, un techo, una inflación de demanda, perdón, en realidad, pero con un techo en la oferta. Una inflación de costos, en realidad, ¿no? Una inflación de costos porque nos viene, como decía antes, por el lado de las importaciones, que nos viene por el lado a veces también de las negociaciones salariales, digamos, que en realidad yo no creo que ese sea uno de los lugares por los cuales tenemos que ajustar. Hoy por hoy no creo que podamos decir que Argentina tiene un alto costo salarial. La verdad que no. Hoy estamos, ese no sería el problema, ¿no? Pero sí tenemos otros costos que quizás son altos, ¿no? Y también una inflación de márgenes, digamos, que a eso apunta la Secretaría de Comercio y el trabajo que hacen ahí, en realidad, que se hace desde la Secretaría de Comercio, en tratar de negociar, digamos, de los precios cuidados, determinadas limitaciones a los márgenes. Pero en el trasfondo de eso, también de esos márgenes, ¿no? Por no demonizar, digamos, solamente a aquellos que sí han hecho, han hecho fortuna, ¿no? En algunos casos, ¿no? A través de esos, del aumento de los márgenes que han sacado. Pero hay otra realidad que también se esconde detrás de eso y que también hay que ver, ¿no? Y que es el financiamiento del sector privado en todos sus niveles. Y una cuestión que también vale la pena mencionar. Yo, por otros motivos, digamos, en la década del 90, en algún momento había hecho un estudio del análisis de cómo se financian las pymes. Bueno, la década del 90, convertibilidad, mayor acceso al crédito. No sé si recuerdan ustedes, yo era joven, pero lo recuerdo, las tasas de interés eran altísimas, eran altísimas. Y ahora no sé por qué se me quedó un 11% de algún momento. Y al último, que, 2000, sí. Claro, 2001, sí. Eran altísimas. Entonces, ¿cómo se financiaban las pymes? Y se autofinanciaban, ¿no? No había chance de que acudieran al sector financiero. Bueno, cuando una empresa no puede acceder al sector financiero y se tiene que autofinanciar, eventualmente va a aumentar precios, porque, digamos, claro, ¿cómo me autofinancio? A través del aumento de precios. Hoy eso está más vigente que nunca. Entonces, hoy por hoy las empresas tienen como posibilidades de financiamiento autofinanciarse. Tenemos un mercado de capitales ínfimo, entonces no es una solución ir al mercado de capitales o ir a pedirle al exterior. Entonces, y eso lo hacen las grandes empresas, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión también que tenemos que ver. Bueno, el financiamiento externo, ¿no?, hacia el sector privado, hoy quizás tenemos que agarrar con pinzas y decir, bueno, este sector productivo que tiene que seguir trabajando y que necesita, bueno, ese sector por ahí requiere financiamiento externo. Este otro, trabajemos en otro tipo de soluciones de financiamientos para ese sector, ¿no? Sí, marcar importante, me parece que la dolarización también es una pérdida de soberanía. Sí. ¿No? Sí. Es algo que nosotros perdemos, como se dijo al principio, Vero dijo que perdemos política monetaria. La gente no entiende qué es política monetaria, ¿no? Es algo muy importante. Perdés grado de libertad. Y yo creo que lo más interesante de todo es que la dolarización también es, a pesar de lo que uno piensa, o pensaría en un principio, es una fuerte intervención del Estado. Es el Estado metiéndose en todos los contratos entre privados. Nosotros dos hacemos un contrato en pesos, por ejemplo. Viene el Estado y dice, ese contrato es nulo si vos no cambias el contrato y lo pones en dólares. Entonces es una forma de intervención muy fuerte sobre la economía. Eso que, bueno, los libertarios te lo van a negar, pero que es así. Me parece que también es un mensaje de parte de la gente. Dice, bueno, no es que necesitamos menos Estado. Necesitamos un Estado eficiente y que solucione los problemas. Me parece que hay unas lecciones también para sacar respecto, bueno, a lo que fueron estos 4 años del gobierno, en las cuales, bueno, esto de la casta, también tomando, ¿no?, otro concepto de ellos, lo que uno veía más o menos de cerca es que efectivamente el problema no es la casta, el problema es tener un proceso de burocratización de los políticos que terminan, digamos, esas discusiones, que terminan siendo bueno, un espectáculo espantoso para todo aquel que piensa que se puede transformar las cosas con la política, ¿no? Sí, o la casta reducida solo a los políticos, ¿no? Como si no existieran empresarios prebendarios. Yo creo que la casta no es el problema, el problema es si es eficiente o no. Me parece que al fin y al cabo esa es la cuestión. Vos podés tener el tema de la burguesía de Corea o de Japón, es eficiente, llevó al país, a sus países, al desarrollo. Tal vez la discusión nuestra es que pasamos de una casta económica ineficiente, que ya lo sabíamos, una gran discusión, nunca obtuvo un proyecto de país. Creo que el kirchnerismo efectivamente trajo un proyecto de país en el cual mucha gente se sintió identificado. Cristina logró 54% en el 2011 y desde entonces esa casta política, para decirlo así, para retomar el concepto de Milei, se terminó burocratizando y olvidándose de que está ahí para llevar adelante el país hacia el desarrollo con inclusión. Verónica. Sí, un poco en la misma línea en la que empezaba Martín, ¿no? Sobre esta pérdida de soberanía, ¿no? Y una cuestión importantísima, ¿no? Es decir, digamos, de una dolarización no se sale. No es posible. Ahí está Ecuador, que quiso más de una vez y es imposible. Exactamente, es dar esa vuelta atrás o incluso, digo, en otro contexto que no tiene nada que ver, pues bueno, tiene otras implicancias, ¿no? Pero los países de la Unión Europea, ¿no? Que se han querido salir del euro, la verdad es que bueno, no es posible. No es tan fácil, ¿no? Implica, ahí sí que no solo se trata de un consenso político local que hay que lograr, sino también un montón de consecuencias en el plano internacional, ¿no? Entonces, ahí ya tuvimos la experiencia de la convertibilidad, que salimos, digamos, mediante un shock en su momento. Entonces, eso me parece como cuestión a agregar. Y un poco sobre lo que planteaba Martín de la casta, yo creo que también poniéndose un poco del otro lado, ¿no? De qué es lo que puede estar viendo los votantes hoy, ¿no? Mucha gente que haya votado a Milei o no, o haya votado, digamos, a cualquier oposición al actual gobierno, es y superando, digamos, las instancias de pandemia, porque hay que decirlo, atravesamos una pandemia que yo no dejo de pensar que la pandemia fue una suerte de guerra, ¿sí? En otros términos, sí, pero con similares consecuencias en muchos aspectos. Con posterioridad, digamos, a esa guerra o a esa pandemia, nos encontramos con algunos conflictos, con muchos conflictos internos que quedaron transparentados para todo el mundo, digamos. Probablemente todo el mundo sepa hoy, digamos, o sea, más allá de porque lo difunden los distintos medios de comunicación, cuáles son los conflictos políticos internos que enfrenta este gobierno. Entonces, para muchas personas hoy, digamos, el funcionario público ha perdido nuevamente, digamos, se encuentra desacreditado, digamos, pero porque forma parte de un gobierno que ha estado peleando hacia el interior y con muchos conflictos, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que sí necesita resolver también el siguiente gobierno. Y no me queda claro tampoco que, digamos, que Milei, por ser Milei, lo vaya a poder resolver, ¿no? Porque eso por ahí traduce, o tampoco Bullrich, por ser Bullrich, lo vaya a resolver. Esto, los conflictos que vemos hoy, me parece que forman parte de una mayor discusión que nos debemos como sociedad, quizás, ¿no? Eso. Bueno, pasaron por Desde la Gente Verónica Grondona, Martín Burgos. Los temas económicos en nuestro país son constantes. Martín lo sabe, creo que viene semana de por medio, así que nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Hace medio siglo, la felonía y la traición y un no al fascismo. Así se titula la muestra que se puede visitar de lunes a lunes en el Centro Cultural de la Cooperación. Se trata de una exposición organizada por el Departamento de Ideas Visuales del CCC a 50 años del golpe de Estado en Chile, que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende. La muestra recorre algunos hitos de la gestión de la Unión Popular en diversos campos de la actividad social, política, cultural, universitaria. Hay afiches y documentos de época, nunca exhibidos en nuestro país. La muestra, como dijimos, se puede visitar de lunes a lunes, entrada libre y gratuita, en la sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, desde la gente. Músicos que hicieron que historia. Lástima bandoneón, mi corazón. Mariana, Ernesto, queda tiempo para nada. Para nada. Nada, nada. Este señor que está cantando es, claro está, don Roberto Goyeneche, que falleció el 27 de agosto de 1994, es decir, hace 29 años. En 2024, cuando se estén cumpliendo 30 años del inicio de su gira eterna, vamos a armar un bloque más extenso, como se lo merece el polaco. Así es, como se lo merece el gran polaco Goyeneche. Bueno, nos vamos con este tema que tiene una historia hermosa atrás. A ver. La última curda es parte del repertorio de Cátulo Castillo. Castillo escribió la letra sobre la música compuesta por el gordo Aníbal Troilo. Cuenta la leyenda que una calurosa noche del año 1956, en el departamento de Pichuco, en la planta baja, ambos comenzaban a trabajar sobre la música en la que se mezclaba el tarareo con el bandoneón. Y tras varias horas, los genios creativos salieron al balcón sin haberse percatado de que la ventana estaba semiabierta ni que los sonidos llegaban a la calle. Al salir, vieron una multitud amontonada que los estaba escuchando y que al verlos los empezaron a aclamar. En ese momento tocaron la última curda por primera vez en público. Se me vieron los Beatles. No sé si será cierto o no, pero qué lindo si fue cierto. Claro, qué sí, lindo, sí. Qué lindo haber estado ahí escuchando la última curda por primera vez. Che, tango que dice, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Sí. ¿Por qué sigue teniendo tanta vigencia? Sí. Nos vamos entonces con el registro realizado hace 30 años, en 1993. Cuando el polaco lo grababa y lo distribuía al sello Melopea de Lito Nevia. Sí. Ese disco lleva precisamente el mismo nombre que el tema del cual hablamos, La Última Curda. ¿Hasta la semana que viene? Da. Nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos, chao, chao. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he perdido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo de olvido. Yo sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca un licor que aturra la curda que al final termine la función corriendo de un telón al corazón.